Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 18 de junio de 2016. Los últimos días de Jesús. Sábado 11 de junio. Para memorizar. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mateo capítulo 26, verso 31. En esta lección, Jesús está entrando en los momentos finales antes de la cruz. El mundo, aún el universo, comienzan a afrontar el momento más crucial en la historia de la creación. Muchas lecciones se derivan de los eventos que consideraremos esta semana, pero al leer, concentrémonos en la libertad y el libre albedrío. Veamos el modo en que diversos personajes usaron el grande y precioso don de la libertad. Miremos las tremendas y aún eternas consecuencias que surgieron del uso de este don en un sentido u otro. Pedro, Judas y la mujer con el vaso de alabastro tuvieron que hacer elecciones, pero lo más importante de todo es que Jesús también tuvo que hacer elecciones, y la mayor era ir a la cruz aun cuando su naturaleza humana clamaba por salir de ella. Comillas, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, verso 39. La ironía es increíble. El don de la libertad de elegir del que nosotros habíamos abusado, llevó a Jesús a este mismo instante, donde usando su propio libre albedrío, tuvo que escoger si nos salvaría o no de la destrucción a la que nos había llevado nuestro abuso de la libertad de escoger.